Ahora sí, querido Pencroff, proceda. Por fin sabremos qué hay. ¿Habrá conservas adentro? Me parece que no. Ahora sí, señores. Veamos qué hay. Los colonos sintieron una inmensa alegría, porque el cajón contenía útiles, armas, instrumentos, ropas y libros. Revólveres, fusiles, machetes, ropa de invierno y de verano, herramientas de todo tipo. Hay que reconocer que el dueño de este cajón era un hombre práctico. Herramientas, armas, instrumentos, ropa, utensilios, libros. ¡Nada falta! Parece que esperaba naufragar y se había preparado de antemano. No falta nada, en verdad. Y seguramente el buque que traía esta caja con su propietario a bordo no era un pirata malayo. A menos que tal propietario hubiera sido hecho prisionero por los piratas. Eso no es admisible. Lo más probable es que algún buque americano o europeo haya sido arrastrado por la borrasca hasta estos parajes y que algunos pasajeros, queriendo salvar al menos lo necesario, hayan preparado este cajón y lo hayan tirado al mar. ¿Es esa la opinión de usted, señor Ciro? Sí, hijo mío. Ha podido suceder así. Es posible que en el momento o en previsión de un naufragio, los pasajeros hayan reunido en esta caja diversos objetos de primera utilidad, con la esperanza de hallarlos después en cualquier punto de la costa. ¡Y hasta la caja fotográfica! En cuanto a este aparato, no comprendo su utilidad. Y mejor habría sido para nosotros, como para cualesquiera otros náufragos, un surtido de ropas más completo o de municiones más abundante. Pero en fin, disfrutemos mejor de este regalo del destino.